siguiente por favor y el siguiente trago. Uno por uno yo los deshago. Eso no es pa' mí, solo que soy vago. Un label que me ponen porque soy del barrio pobre, no del alto y no soy deseado. En esta sociedad porque problemas causo. Un pedazo de metal yo siempre cargo. Prefiero que me cierren a ser enterrado, homie. No te imagines que no descargo. Una ráfaga de fuego en tu cara descargo. Por actuar como niño solo rebuleando, hablando lo que no tienes que estar hablando. Me dijeron que te han visto con el FBI, y tú bien sabes que yo odio P.I.G.s. So vas a morir, todos piensan quién pone el hit, homie. No importa que te escondas, man, estés donde estés, yo te encontraré. Cruzaste mi camino y te destrozaré. Cortando mi pedazo, yo te dejaré, bitch. Yo soy de esa clase que no quieres ser. El pasado que he tenido no quieres tener. Si lo hiciste o no lo hiciste, créeme, lo haré. I run it, man, I run it. Yo soy de esa clase que no quieres ser. El pasado que he tenido no quieres tener. Si lo hiciste o no lo hiciste, créeme, lo haré. I run it, man, I run it. Tú sabes que me encuentras on top. El bar tiene de todo, so we pop crystal. Lo tomamos en la botella y no en el vaso. No me confundas que no soy un star. Aunque no rimara, estaría acá, pasando encomiendas a través del mar. Un trabajo no decente, pero what the. Si no lo hago yo, alguien más lo hará. De Colombia, Panamá, destino LA Cat. Después de Cali to every block. Después del block, 150 cars, como 3 mansiones. Plus, mucho dinero, man, platinum plus. Cadenas, diamantes, balling to the ass. Paseando en el parque en un nuevo jack. 3 celulares, no más calling cars. Pero tú me conoces, lo mantengo simple. Aunque yo me case, siempre seré single. Si me encuentras en la calle, una cosa te pido. Que no me mires mal, o te pongo 5. Man, I run it, y tú ya sabes bien. Traigo una maleta que está llena de 100. A donde yo voy, sigo siendo hood, man. Estoy en el estudio y sigo siendo hood. Yo soy de esa clase que no quieres ser. El pasado que he tenido no quieres tener. Si lo hiciste o no lo hiciste, créeme, lo haré. I run it, man, I run it. Yo soy de esa clase que no quieres ser. El pasado que he tenido no quieres tener. Si lo hiciste o no lo hiciste, créeme, lo haré. I run it, man, I run it.